Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena, soy mamá de Santino y Lourdes. Nosotros empezamos un camino de alimentación más sana hace ya más de un año, debido a que Santi tiene artritis. Fue un camino largo entre distintos médicos y terapias, hasta que dimos con una doctora en Córdoba que tiene una máquina alemana que detecta o ayuda con el proceso de la artritis. Cuando hicimos el primer escaneo, Santi le detectaron intolerancia a la lactosa, al azúcar, tenía cándidas en el intestino, lo que implicaba cambiar toda la alimentación, intolerancia al gluten también, y tenía pesticidas y químicos en su cuerpo. Un 30% tenía en su cuerpo cuando empezamos el tratamiento. Luego de eso cambiamos la alimentación en un 90% en nuestro hogar y adoptamos nuevos hábitos. Consumimos frutas y verduras agroecológicas. No consumimos tantos productos ultraprocesados, lo que fue haciendo que el intestino se desinflamara, el hígado también, y todos los órganos pudieran funcionar de otra manera. Hoy justamente tuvimos control en Córdoba y la doctora nos decía que era impresionante cómo habíamos mejorado en un año. Santi, desde que empezamos este tratamiento, dejó de consumir pastillas que eran inmunosupresores, o sea que también lo ponían en un riesgo altísimo de contraer cualquier infección. Y cambiando solo la alimentación, mejoró, diría, un 90% todo su cuerpo y la reacción frente a la enfermedad. Hoy cuando fuimos al control, en pesticida tenía 0,01, es decir que nada, solo se trata de cambiar y de pensar que cuando uno come sano o distinto, nuestro cuerpo lo agradece. Así que bueno, espero que nuestra experiencia sirva para muchos. La doctora nos decía que esta máquina es alemana y ella nos comentaba que hay muchos pesticidas y químicos que en Alemania están prohibidos y que en Argentina siguen circulando. Entonces, la máquina solo nos detectaba los químicos y los pesticidas de Alemania que estaban prohibidos, no los de acá. O sea, imaginamos que el grado de pesticidas que había en el cuerpo era superior al que él tenía. Incluso a veces está en el agua. O sea, si no cambia con la alimentación, significa que también puede haber esos químicos en el agua. Con esta máquina y la terapia y el cambio de alimentación, Santi hoy está muchísimo mejor. Muchísimas gracias por escucharme y espero que sirva de ayuda para otros.